Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, ¿qué tal hermanos? Buenas tardes América, buenas tardes mundo. Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial para toda América. Contentos, aquí estamos, como siempre, glorificando y exaltando al que vive y reina, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos transmitiendo a través de una red poderosa de radioemisoras, como ustedes saben, KBOH desde el sur de California, Voz de Restauración para todo el mundo, llegando desde Alaska hasta Tierra de Fuego en Argentina. Desde el Atlántico hasta el Pacífico, damos la bienvenida a todo Canadá que nos escucha a través de KBOH, Quebec, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Montreal. Todo sucede, Dios les bendiga. También los 50 estados de los Estados Unidos de América, los 32 estados de México, todo Centroamérica, Suramérica y mucho más, las islas del Caribe. Cristo está buscando obreros hoy para trabajar. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy, glorificando y exaltando al Señor. Queremos dar la bienvenida también a toda la audiencia de Argentina local que nos escucha en emisoras locales en Chile, en Perú y también en Centroamérica. Damos la bienvenida también a ustedes que nos escuchan a través de 1050 Radio Luz en la ciudad de Houston. Queremos recordarles que somos Centro Evangélico Cristiano. Esta es la iglesia que patrocina Diálogo Pastoral. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk. Nuestros servicios son viernes y sábados. Le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde asistir, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Usted está invitado a participar con nosotros en nuestro servicio, si usted así lo desea. Damos la bienvenida a todos ustedes. Les recuerdo nuestros teléfonos 713-921-2035 y también nuestra dirección postal. Usted puede escribir a Diálogo Pastoral, Dr. de León, P.O. Box 230703, Houston, Texas 77223. Cristo está buscando obreros hoy. Bueno, vamos nosotros a comenzar hablando en el día de hoy, o a continuar más bien hablando. Hemos estado hablando de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y en el día de hoy queremos continuar hablando en este mismo orden. Hemos estado mirando diversos aspectos que nos habla el libro de Hebreos, después de nosotros en diciembre haber estado hablando específicamente del nacimiento de Jesucristo. En el día de hoy nos hemos enfrascado en hablar sobre este libro que es tan importante. Es uno de los libros que menos se estudia y uno de los libros que menos se predica en la Biblia, pero es uno de los libros que más profundamente nos revela la labor de nuestro Señor y Salvador, tanto como mensajero en su encarnación. Vino a proclamar el mensaje, y tanto como rey y como sacerdote. En el día de ayer nosotros hablábamos específicamente de Jesucristo en su rol sacerdotal, hablábamos de Jesucristo hecho conforme la orden de Melquisedec, o ordenado conforme la orden de Melquisedec, nosotros mirábamos, y en este orden hablábamos del sacerdocio de Jesucristo. A mí me gustaría poder continuar hablando en este orden de ideas. Muchas personas me habían estado llamando, pidiéndome que por favor le hablara de esto, de el rol de Melquisedec y lo que implicaba y significaba, y en una forma profunda y al mismo tiempo entendible. En el día de ayer nosotros explicamos todo esto y nosotros miramos la importancia que esto tiene. Ayer nosotros leíamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, y quiero leer de nuevo, dice: porque todo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, conforme la orden de Melquisedec. De ello hablábamos nosotros en el día de ayer, y quiero solamente apuntalar algunas cosas que ayer yo no mencioné. Por ejemplo, aquí en el versículo 1 y versículo del 1 al 4, nosotros miramos allí donde leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, previamente habíamos dicho que Jesucristo era superior a los ángeles, que era superior a los profetas, superior a Moisés, y que Jesucristo es obviamente Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, aquí se nos presenta, como decía yo ayer, a Jesucristo en su orden sacerdotal. Y una de las cosas que primero nosotros miramos es que Jesucristo fue designado divinamente para esa función. Aquí nos habla y nos dice que aún el sumo sacerdote humano no se elegía a sí mismo. Y yo explicaba de que la familia de Aarón eran los designados sacerdotes en el orden levítico. De la misma manera, Jesucristo fue designado directamente por Dios para esa labor sacerdotal. En el libro de Hebreos se nos habla y se nos dice que el sumo sacerdote ofrece o debía de ofrecer sacrificio por los pecados. Ahora, hay una diferencia entre el sumo sacerdote levítico y Jesucristo. El sumo sacerdote levítico debía de ofrecer, antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, debía de ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Tenía que sacrificar un becerro primero por los pecados de su casa y sus propios pecados antes de ofrecer el macho cabrío el día de la expiación. No obstante, en Jesucristo se nos habla y se nos dice, su sacrificio es superior por el hecho de que él es y era sin pecado, por lo tanto era el sacrificio perfecto y no debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados porque no tenía. La otra cosa que nosotros miramos es que aquí se nos habla y se nos dice que en cuanto a Jesucristo, que tiene y tenía una simpatía, era humanamente simpático o simpatético, era una persona que se compadecía, podía compadecerse por aquellos, porque yo decía en el día de ayer y antes de ayer, yo decía que Jesucristo, de esta manera, él mismo padeció aquí en la tierra Él mismo sufrió, él mismo tuvo sus limitaciones humanamente hablando, sabe lo que es hambre, lo que es dolor, lo que es tristeza. Por lo tanto, él puede compadecerse de aquellos que también están atribulados y él puede compadecerse e identificarse con la humanidad. Una de las cosas más importantes de Jesucristo es que él no se avergüenza, dice aquí la Biblia, de llamarnos a nosotros sus hermanos. Él no se avergüenza de ello. Al contrario, dice la palabra que iré y proclamaré el evangelio a mis hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Una de las partes que nosotros miramos en la Biblia, la palabra del Señor, es en el plan eterno de Dios. Dios desde la eternidad en su propósito, y el propósito principal por el cual hizo al hombre es llevar al hombre a un nivel. Y esto es parte del plan de Dios. Dice que en el libro de Efesios, Pablo habla y dice de que antes de la fundación del mundo, Dios había predestinado, dice allí la palabra del Señor, había destinado previamente en este plan eterno la exaltación del hombre y tomar familia de la humanidad. En otras palabras, Dios mira al hombre y parte de su plan es que usted y yo seamos familia de Dios. Eso es increíble, pero es el plan del Dios amoroso. Y por ello, habiendo aceptado a Jesucristo, nos ha hecho acepto en el amado, dice allí la palabra del Señor, habiéndonos adoptado para ser hechos hijos suyos, y siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, Jesucristo, como Hijo eterno de Dios, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y en este sentido, en Cristo, toma hermandad y toma Dios familia de toda la tierra. Es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Ahora tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse, que es llamado, que es designado. Y este el sumo sacerdote, más grande que el sacerdocio levítico, como señalábamos en el día de ayer, conforme la orden de Melquisedec, un sacerdocio universal, tiene la capacidad de identificarse y compadecerse con aquellos que sufren. Por muy compasivo que hubiese sido Aarón en su sacerdocio levítico, obviamente no tenía la capacidad de compadecerse por los pecados de todo el pueblo, sencillamente porque Aarón mismo era pecador, necesitaba ser perdonado. En su humanidad estaba limitado el grado de comprensión del hombre y su naturaleza, que no es el límite que tiene Jesucristo, quien en su divinidad puede entender no solamente las acciones, sino el pensamiento y las motivaciones del hombre. Jesucristo puede conocer a cabalidad y a profundidad aún las palabras que nos salen de nuestra boca, que están en nuestro pensamiento, e irse y discernir aún lo que el hombre todavía no llega a pensar. Conocer las motivaciones, conocer los porqué de nosotros, y puede en una forma compasiva tener misericordia de nosotros. Y una de las pruebas que aquí más grande de ello es en el versículo 7 y 8 de Hebreos, en el capítulo 5. Eso es tremendamente importante, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Note usted que a causa de su sufrimiento, dice que Jesucristo sufrió estando aquí en la tierra y con clamor y lágrima oraba y tenía comunión con el Padre. De esta manera, aquí dice que fue oído por su temor reverente, y en el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es por ello que a Jesucristo se le llama, en Isaías se profetiza de él, diciendo que él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros como que escondimos nuestra cara de él. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y por sus llagas nosotros fuimos, dice la Biblia, sanados. Entonces, esto es extremadamente importante, el hecho de que usted y yo lo entendamos, de que en Jesucristo se identifica, aún ni su propio padre humano, su propia madre humana, pudiese identificarse plenamente con usted. Porque usted puede identificarse con alguien, pero a menos que usted sienta realmente el dolor de la otra persona, lo sienta genuinamente, usted puede saber la realidad de las cosas y lo que la gente está pasando. Hay gente que critican a otros cuando se presenta con un problema X y esta persona al presentarse con X problema le dice, oye, ¿para qué te preocupa? Te estás ahogando en un vaso de agua, le dicen. Pero a menos que usted esté en el mundo de esa persona, esté en la capacidad mental de esa persona, puede darse cuenta si en verdad se está ahogando en un vaso de agua o en verdad está sufriendo genuinamente. Jesucristo, por su capacidad de entender la naturaleza humana, no solamente de forma, sino de fondo, a profundidad, puede identificarse con nosotros. Él es experimentado en quebranto. Amén. Y note usted que aquí dice que Él aprendió por la obediencia. Aquí quiero detenerme y dar una explicación quizás un poco teológica de ello. Jesucristo, cuando vino a la tierra, hay un principio en Dios. Hay cosas que Jesucristo no había experimentado en el cielo. Acuérdese que Jesús es Dios, era en forma de Dios e igual a Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y Filipenses 2 dice, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa que fuera, sino que se humilló hasta la muerte de cruz. Yo quiero que usted entienda, y esto yo lo he dicho varias veces, el diablo establece en el mundo el principio de la desobediencia y de la rebeldía. Dios tiene que utilizar el principio de la obediencia. Recuerde que el bien vence al mal. Dando lo contrario a lo negativo es lo positivo. Lo contrario a la mentira es la verdad. En este caso, el principio de la obediencia tiene que ser establecido. Y el principio de la obediencia tiene que ser establecido en un mundo donde reina la desobediencia. Y es aquí donde reina la rebeldía. Y es aquí donde Cristo, cuando se encarna, viene y dice, yo no vengo a establecer mi voluntad propia, yo vengo a establecer la voluntad del que me envió. La obra que el Padre me encomendó no he de hacerla. Y Él fue obediente en todo cuando, desde la tentación del desierto, a cada minuto de su vida, el mundo, el medio ambiente, el diablo, incluso Pedro fue utilizado por el diablo para insinuarle que desobedeciera y no muriera. Note usted que siempre Jesús se opuso a la rebeldía, a su propia, si se quiere, tendencia en la tentación que en su carne quizás se levantaba para hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y en todo momento establece el principio de la obediencia. Estableciendo y obedeciendo, estableciendo el principio de la obediencia, hubo sufrimiento. Prueba de ello yo puedo darle a usted cuando... Allá en el desierto tenía hambre y fue tentado a convertir la piedra en pan. ¿Se da cuenta? Ahí sufrió hambre, padeció. ¿Y qué le puedo decir? Muchas cosas. Falta de sueño. Cuando estuvo con la mujer samaritana, tenía hambre y sed y dejó de beber y de comer para hablar con esta mujer. Los discípulos fueron a la ciudad a buscar qué comer y cuando regresaron con la comida, él dijo, la comida... Tengo una comida mejor que comer. Y ellos pensaron que la samaritana le había traído comida. No, había pospuesto la necesidad física de ingerir alimentos para darle de comer espiritualmente a una mujer sedienta y a una mujer hambrienta que necesitaba palabra de Dios. Entonces Jesús siempre puso a un lado su propio deseo para hacer y dar prioridad a las cosas que él sabía espiritualmente que tenía que hacer. Y este sufrimiento es donde él es experimentado. Y es por ello que aquí en el libro de Hebreos dice Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por su padecimiento, aprendió la obediencia. Ahora note usted que en base a esa experimentación de quebranto, se le llama bautismo de la copa. Se le llama, dice, la copa que el Padre me ha dado, que beba, no la gustaría hasta el fondo, copa de la amargura. Esto nos habla de su sufrimiento hacia la cruz del Calvario. Obedeció hasta la muerte, Filipenses 2, y muerte de cruz. Entonces, es este quebranto, es estos retos de vivir la vida, que son los mismos retos que usted y yo cada día padecemos, que Jesucristo padeció. Por lo tanto, cuando usted se acerca a Él, Él dice, Hijo, en verdad yo conozco. Hijo, en verdad yo sé por la que tú estás pasando. Hijo, en verdad entiendo tus dolencias. Hijo, en verdad entiendo tu sufrimiento, porque yo, al igual que tú, padecí. Y es por ello que aquí en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Autor de eterna salvación. Amén. Siendo perfeccionado, en otras palabras, por la virtud de su sufrimiento en la carne, obviamente se señala a la muerte, el sufrimiento de la muerte de la crucifixión. Por la virtud de, su sufrimiento en la muerte de la crucifixión, Él, este Jesús, mi Jesús, nuestro Jesús, ha venido a ser el autor de la salvación eterna. Yo quiero que usted note la expresión eterna salvación, lo cual nos habla que no es salvación temporal, sino salvación perpetua. Y yo quiero que usted note la palabra autor. La palabra autor viene de la traducción griega aitio. Aitio en griego tipifica literalmente el causante, el que causa, el que origina, el que da, el que por sí se dan las cosas, aitio. Él viene a ser el autor, el aitio de la salvación de ellos. En otras palabras, Jesucristo es la causa fundamental de nuestra salvación, es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Viene a ser el autor de la salvación de aquellos que le obedecen. Y aquí también aparece la palabra obediencia. ¿Se da cuenta? En otras palabras, ¿a qué se refiere cuando se habla de obediencia? Bueno, note usted que obediencia en el libro de primero de Pedro dice los que obedecen la fe. Y recuerde que yo le he dicho a usted que pistis del griego es fe, tiene tres significados. Ya se lo he dicho, pistis habla de creer. Pistis también habla de fidelidad, ser fiel, y pistis habla también de doctrina, fe, dice obedecieron a la fe, es obediencia al conjunto de doctrina o de enseñanza. En otras palabras, cuando se habla de obedecer al Señor, se está hablando en los tres niveles. Número uno, ser un seguidor de la doctrina de Jesucristo. Por eso no nos podemos desviar de la doctrina de Jesucristo, de la sana y santa doctrina. Ser fiel o obedecer a la fe implica ser fiel al Señor, no meramente conocer doctrina, sino vivirla. Obedecer, ser fiel al Señor, y también ser fiel en cuanto a mantenernos creyendo en Él y dependiendo de su sacrificio y de lo que Él hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos míos, esto es lo que implica Jesucristo, esto es lo que implica el sumo sacerdocio de Jesucristo, y por ello no hay salvación, perdonen los que no creen que Jesucristo es el único salvador, pero por ello no hay salvación fuera de la persona de Jesucristo. Tan sencillo como eso. Ok, vamos nosotros ya a estar abriendo las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral Y vamos a comenzar a dialogar con ustedes ya en este mismo momento. 713-921-2035. Recuerde que si usted no tiene iglesia y desearía asistir con nosotros a alguno de los servicios, estamos en el 4923 de la calle Rusk, todavía aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. 4923 de la calle Rusk, aquí estamos. Usted puede venir con nosotros y puede participar de nuestro servicio. Somos Diálogo Pastoral y ya tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, mire, yo tengo una pregunta y quisiera, ojalá algún católico no esté oyendo y le sirva de algo. Mire, mi pregunta es, cuando yo iba a la iglesia católica, los curas me decían a mí, el cura me decía a mí, que Cristo, ¿de dónde sacaron ellos esa distorsión o ese engaño, no sé cómo decirle? Que ellos dicen que Cristo, o sea, que los curas no se casan y que ellos están haciendo como el mismo papel de Cristo, como que ellos... Bueno, usted sabe que eso es una falsa doctrina. En primer lugar, en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrían burladores que prohibirían casarse y darse en casamiento. Y Pablo habla y dice que hay gente que han recibido don de continencia. Don de continencia significa gente que han recibido la facultad de no tener deseo de casarse. Entonces, si no tienen deseo de casarse, porque sienten un llamado superior para no casarse y servir a la obra del Señor, pues como Pablo decía yo, que él había recibido ese don, entonces no se casan. Pero no me digan nadie a mí, por ejemplo, que los curas, que muchos son homosexuales, otros son promiscuos sexualmente porque no han recibido el don de continencia. Entonces es falsa doctrina querer obligarle a los curas a que no se casen. Esto fue un invento. Le voy a decir de dónde viene eso de que los curas no se casan. Al principio, cuando comenzó el papado, los papas se casaban. Tenían sus esposas y sus mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Llegó un momento que cuando esos sacerdotes se llenaban de hijos, acuérdense que los sacerdotes viven, la iglesia tiene que mantenerlos. Entonces era una carga económica muy grande tener que mantener a esos hombres con las mujeres y el montón de muchachos que tenían. Era una carga económica para la iglesia. Y por una decisión económica fue que se tomó, dice, ahora no se casa todo el mundo. No se casa nadie y lo vamos a dedicar a Cristo. Oh my God. Entonces de ahí es donde viene eso. Pero bíblicamente, ahora los curas dicen, la iglesia católica dice, el primer papa fue Pedro. Que no fue Pedro, el primer papa se llamó Julio. Pero ok, dejémoslo ahí. Pero si Pedro hubiera sido el primer papa, si en verdad lo hubiera sido, oye, Pedro era casado, la Biblia dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Entonces debían, si en verdad Pedro fue el primer papa, entonces debieron imitar a quien ellos dicen fue el primer papa, que tenía mujer. Y si dejaran que los sacerdotes se casaran, se evitaría toda esta violación de niños y todos estos compadres y comadres que son compadres y comadres de los curas, que en verdad sabemos que es otra cosa. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. Línea abierta. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta. Estamos dialogando con ustedes. Somos Diálogo Pastoral. 713-921-2035. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. No hay nadie. Ahí tampoco hay nadie. 713-921-2035. No tuvo tanta duración. Son aquellos creyentes. Muy bien, ya casi estamos pasando nuestra segunda media hora. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes hablando y proclamando lo que es la verdad. La verdad que hace libre a las personas. Se ahogó. 713-921-2035. Todas las líneas están libres. ¿Preguntas? Hágala. La que cayó en buena tierra creció a su tiempo dando frutos. El sembrado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor R. León. Amén. El otro día yo vi en unas noticias de la televisión que los católicos practicaban un poco del Opus Dei. ¿Me puede explicar usted qué es eso del Opus Dei? Opus Dei en latín es... Dios, pastor. Dios le bendiga. Opus Dei en latín es el ojo de Dios. Opus Dei. Y prácticamente la Iglesia Católica está dividida en muchas corrientes y tendencias. Hay tendencias izquierdistas en la Iglesia Católica. Los jesuitas son izquierdistas, de línea izquierdista, la teología de la liberación y todo eso ha venido de por ahí. Hay tendencia carismática, le llaman ellos, entre comillas, parecido al pentecostalismo dentro de la Iglesia Católica. Y el Opus Dei es la tendencia derechista dentro de la Iglesia. Es una tendencia que vaya y tiene que ver con una ideología, una línea. En otras palabras, todos los caminos, como dicen, llevan a Roma. Bueno, llamada por aquí, no hay nadie, llamada por aquí. Línea 6 está libre, hermano. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Ajá. Sí, hermano, estaba leyendo en el libro de Nehemías. Mi pregunta es, ¿por qué Sanbalat y Tobías estaban tan opuestos a que construyeran el muro, hermano? Porque Sanbalat y Tobías eran de los pueblos, por ejemplo, uno era amonita. Amón, los hijos de Amón, eran el pueblo que desciende de una de las hijas de Lot, que tuvo Lot con una de sus hijas. Acuérdense que las hijas de Lot lo violaron y dos pueblos salieron de los dos hijos de las hijas de Lot con su papá, con Lot, los amonitas, Amón, y los moabitas, Moab. Moab y Amón fueron pueblos que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel, horriblemente enemigos. Y estos pueblos se alegraron cuando Dios castigó a Israel, permitiendo la destrucción. Entonces, cuando se trató con el imperio persa de restaurar al pueblo de Israel de nuevo, pues claro, ellos pensaron que ya Israel había pasado, que ya no volvería. Entonces se enojaron tremendamente y hicieron oposición. ¿Cómo esta gente van a volver otra vez? Uh-huh. Ok, esa fue la razón. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Hello. Bueno, esa está llamando y no quiere hablar. 713-921-2035. Línea abierta. Usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Que sepan que le he dado oportunidad de que hable, pero no quiere hablar. O probablemente no me oye. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando, líneas están completamente abiertas. Tengo una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quiero hacerle la pregunta al hermano de León. Está en el aire, adelante. Ay, perdón, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Sí, hermano, mi pregunta es, por favor, ¿podría explicar usted o por qué razón en ciertas iglesias ponen ese símbolo de... el obelisco y de cuál es el origen de este obelisco? Yo no sé por qué las iglesias necesariamente lo ponen, pero se ha dicho que el obelisco supuestamente es un símbolo de virilidad, y no quiero ser muy gráfico para no ofender a nadie, pero ya más o menos nos imaginamos lo que significa y que implica la virilidad de los pueblos. Y esto, nosotros miramos que en el Vaticano hay un obelisco también, en el mero centro allí de la Plaza de San Pedro, y en las ciudades también hay, y en las iglesias también lo utilizan bastante, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, yo le tengo una pregunta. Yo quería saber por qué hay personas que dicen que tienen los estigmas o algo así, que como que sangran o algo así. Bueno, yo no creo en eso. Y le voy a decir, no creo que eso realmente sea algo de Dios. Ajá. Número uno, los famosos estigmas de Cristo. Que hay gente, y se da muchas veces en la religión católica, hay gente que supuestamente le sangran las manos. Y yo he visto gente que en verdad, he visto casos de gente con llagas en las manos, llagas en los pies y llagas en la frente. Y lo han enseñado por televisión. Y el asunto no es si sea verdad que ocurre en la gente, sino por qué ocurre. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, que es nuestra fuente y nuestra guía, no hay ningún motivo por el cual alguien tenga que tener eso. Ese entre comillas padecimiento, y hay gente que supuestamente dice que sufren los dolores de la crucifixión ellos mismos en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio que usted y yo hagamos va a ser suficiente para emular el sacrificio de Jesucristo. Al contrario, si yo hubiera podido sufrir por mis propios pecados o por la purificación de mi propia vida, entonces de más murió Cristo. Y nuestras obras son como trapo de inmundicia, por eso necesitamos la justificación que Cristo nos da. Entonces, por eso no sabemos cuál es el fenómeno. Hay gente que dice que es fenómeno psicológico. Yo sí digo que eso no es necesariamente de Dios, porque ese no, Dios es un Dios de propósito y esto no cumple ningún propósito. De acuerdo con la Biblia, ¿ok? Okay, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Ajá. Más quiero saber aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 25, en las palabras que dice Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿qué significa? Pesado, son palabras arameas, dice pesado ha sido hallado, ahí dice la traducción, y ha sido hallado falto. Nada más que la palabra uparsi no aparece en la traducción. Ha sido pesado con pesas, en balanza, y ha sido hallado falso. Es lo que significa. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. Ajá. Mire, a nivel de iglesia, ¿verdad? Dicen, unas personas dicen, pues Dios no es hijo de hombre. Una versión que usan para que se arrepienta, dice. Ajá. Pero más sin embargo, allá por Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho. Sí, pero acuérdese que eso no está diciendo que Dios, y en otras partes dice, y le pesó a Dios, y se arrepintió Jehová en el caso de Jonás del mal que iba a hacer. Allí lo que está diciendo, si usted nota, por ejemplo, en el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso de Jonás. Dice, Jonás, vete y predica a Nínive, que se arrepienta. Sí, ¿y cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese fue el mensaje. Cuando lo oyeron la gente de Nínive, se arrepintieron. Y dice, se arrepintió Jehová del mal que iba a hacer. ¿Se arrepiente Dios en este caso? Bueno, Dios lo que dice es, lo que Dios dijo es, ve y predícale, porque lo voy a destruir. ¿Lo destruiría Dios si no se hubieran arrepentido? Sí. Pero obviamente ahí está la condición, lo voy a destruir si no se arrepienten. Si ellos se arrepienten, la decisión de destruirlo no la voy a tomar. Entonces, en ese contexto es que tenemos, igual que en el libro de Génesis, y también en el libro de, cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, Dios comenzó a matar al pueblo y dijo, lo voy a destruir a todos. Moisés se paró con el incensario y Aarón, oraron, intercedieron, se paró la destrucción. ¿Mintió Dios? No, porque nosotros sabemos, Dios ha dicho a usted y a mí, lo voy a destruir también. ¿Cuándo se arrepintió Dios de destruirnos? Cuando aceptamos la provisión de Dios, que es Jesucristo. Sí. Bueno, gracias, hermano. Ok, Dios me le bendiga a usted. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Hello. Ahí no hay nadie. Amén. Hay una pregunta fuera del aire. Dice, ¿podría explicar cómo el niño produce su propia sangre? Quizás sea la última vez que explique esto, porque lo he explicado tantas veces. Dije que el niño produce su propia sangre. ¿En qué manera? Si nosotros estudiamos la embriología, dije que del espermatozoide y del óvulo se producen por división y diferenciación tres capas celulares, que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y de esas tres capas celulares se producen todos los órganos del cuerpo, los riñones, el hígado, los ojos, el cerebro, los vasos sanguíneos se producen de la capa llamada endodermo. Y también de esas tres capas celulares, de una de ellas, se produce la sangre. ¿Cómo se produce la sangre? Hay células madres generadoras que se diferencian y en ese proceso de diferenciación mitóticas y meióticas se generan las células madres, producen los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Y el niño produce su propia sangre. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí. ¡Wow! Vamos a ver si ahora puedo hablar. Sí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¡Hello! Bueno, me colgaron. Ok, sí. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a ver si tengo a alguien por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Ervin de León. Amén. ¿Cómo ha estado? Habla con la hermana Ligia Millán de Arizona. Oh, Dios me la bendiga, hermana Ligia. Qué maravilloso poder escucharle. Igualmente, hermano. Muchísimas gracias por el material que me enviaron. Así nos recordamos de usted, hermana. Gracias, hermano. Gracias. Yo también me recuerdo todo el tiempo en mis oraciones de ustedes. Ah, qué bueno. Y sé que soy bien correspondida también en las oraciones de ustedes. Así es, hermana. Gracias, hermano de León. Muy amable. Bueno, pues aquí estamos en el aire, hermana, y ahorita toda América le está escuchando. Bendito. ¡Oh! Yo no he podido escuchar el programa por en internet a veces, pero preciso en ese momento estoy más ocupada aquí con el child care, con los chiquillos. Uh-huh. Entonces no puedo a veces escucharlo porque aquí en Arizona ya no llega. Sí, usted sabe lo que pasó por allá. Sí, hermano. Sí. Okay. Pero a ver, seguimos orando para que el Señor nos traiga el programa suyo nuevamente a Arizona, hermano. Bueno, pues vamos a orar a Dios y a ver qué pasa, ¿ok? Amén, hermano. Dios me lo bendiga grandemente. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Te amamos mucho en el amor del Señor. Igualmente a ustedes y a su esposo. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Disculpe la pregunta, hermano. ¿Qué piensa usted de la enseñanza de Catherine Coleman en Benny Hinn? Disculpe, pero... Bueno, yo mejor, como se mencionó directamente el nombre, yo mejor me la reservaría. Ok, gracias, hermano. Ok, Dios me la bendiga. Si me dice, ¿qué me dice de la doctrina? De bueno, entonces lo haríamos, pero así tan directo no. Una llamada por aquí, no hay nadie por aquí. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea libre y abierta, usted puede seguirnos llamando. Pero soy para sembrar la semilla en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Queremos saludar a toda América que está en nuestra sintonía, todo México, Centro, Suramérica, el Caribe. Le ha llamado por aquí. Buenas tardes. Le bendiga, hermano. Ajá. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué significa sátrapas? Era un tipo de ministros, de gobernante. Era un título que llevaban ciertos gobernantes allá en el Medio Oriente. Entonces se dividía el gobierno en satrapía. Es como decir un tipo de gobernador, un tipo de... Es lo mismo que el título que luego en Roma se le dio de procónsul, era también un tipo de gobernante. Y prácticamente estos tipos de gobernantes tenían la capacidad de ejercer el dominio político, es decir, respondían directamente al rey, traían las órdenes del rey y también eran personas que ejercían la justicia. Era un tipo de poder judicial, poder ejecutivo, designado y respondían directamente al rey. Oiga, hermano, ¿y Nabucodonosor se salvó? A mí me parece que sí. Y le voy a, y esto es una opinión muy personal, quizás haya mil y un pastor que estén en contrario a lo que yo digo. Pero por la forma en que Nabucodonosor, después que estuvo loco como 7 años, dice, y ahora yo doy gloria y honra al Dios del cielo. Y luego de la experiencia que también tuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, dijo, todo el mundo tema al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios como este. La forma en que este hombre habla y los edictos que hace, óigame, si no se salvó, estaba bien tapado el pobre hombre, porque con los milagros que miró y las cosas, era para poner a temblar a cualquiera. Entonces, a mí me luce, ya al final de su reino, cuando él recobra la mente, dice, y ahora yo doy gloria y honra al Dios del cielo, por sus maravillas, porque no hay otro Dios como él, y habla en esa forma. Wow, tiene una persona que haber sido sensible a la voz de Dios para poder escribir así. Hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga. 713-921-2035, línea abierta. Usted puede seguirnos llamando, somos Diálogo Pastoral, más llamada por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, aquí en Apocalipsis 4. Oiga, pero usted me llamó ya. Yo lo llamé ayer. Ah, o ayer, ok. En el capítulo 4, yo lo llamo casi todos los días. En el versículo 4 se habla de los 24 ancianos. ¿No me puede hablar un poquito de eso? Aunque yo... Bueno, se ha dicho teológicamente y escatológicamente que representan la iglesia. Los 24 ancianos. ¿Por qué 24? Bueno, hay gente que dice que ahí está incluido la representación de los apóstoles junto con la representación de los patriarcas. Yo no sé, pero la traducción normal es que esto representa a la iglesia, porque el cántico de los ancianos dice: tú nos has redimido para Dios, nos has hecho reyes y sacerdotes, que ese es un título que se le ha dado a la iglesia de todas las naciones, tribus y lenguas. ¿Ok? Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Gracias. Amén, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, brother. Amén. La pregunta que le hizo la hermana, que si Nabucodonosor se salvó, sí, Dios le llama mi siervo. No, porque también Dios le llama a su siervo a otra gente que son... Sí. Y vemos que cuando espere. Cuando Dios le llama a mi siervo, le está diciendo mi instrumento. Amén. No porque meramente le servía. Ah, no. Ok. En otra palabra, al ladrón de la esquina Dios puede llamarle mi siervo. Si Dios lo utiliza para castigar a alguien. Amén. ¿Entiende? En ese sentido que le llama mi siervo. Sí, pero vemos que él tuvo benevolencia con el capitán de guerra, que le dijo: haz lo que te diga Jeremías. Es decir, se ponía a la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Dándole Jeremías, que era superior al príncipe que él había puesto que lo soltara de las cadenas. Pero ve, haz lo que él... Vemos que Nabucodonosor... No, pero no, cuando lo de Jeremías, todavía él no era, este hombre todavía no era sensible, porque recuérdese que cuando Jeremías apenas venía él a conquistar a Israel. Sí, es correcto. Sí, y él tuvo sensibilidad con Jeremías porque sabía que Jeremías había profetizado de que Dios había entregado a Israel. Yes. Y por eso. Espere. Pero si hubiera servido a Dios, no hace la estatua para que la gente adore, allá ya en Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego. Es que es lindo Dios, es que sabía por qué lo estaba haciendo. No, pero bueno. Óigame. No, pero todavía el hombre vino a reconocer a Dios. Yo entiendo, cuando le cayó la previta de sus 7 días. 7 años. Pero vemos que él, hasta acuérdese que a Dios lo trataban y le decían muchas maldiciones a causa de los hebreos. Entonces Dios permitió que este hombre levantara la estatua para que por medio de eso, claro. Luego se cerrara la boca de todos ellos. Claro, y Dios permite. Nadie blasfemara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, Dios permite las cosas y no hay nada que ocurra si Dios no lo permite, eso lo sabemos. Amén. Pero aquí no estamos hablando de lo que Dios permite o no permite, aquí estamos hablando del hombre, si tenía fe salvadora o no. Ok, este es el punto que estamos... No, ahí solo Cristo, bueno, es el único salvador de todos. Bueno, ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, ¿quién son los medos y los persas? Medos y persas eran dos pueblos que estaban asociados en la guerra. Estaba Media, que era una raza, un pueblo, y estaba el pueblo persa, que era otro pueblo. Estos dos pueblos se habían unido y los dos habían formado el imperio Medo-Persa, cuyo, por ejemplo, se cree y se dice que Darío, el primer rey, era Medo, y que Ciro era persa. Y que hay una confusión en esto. O sea, dice que Darío y Ciro eran el mismo rey. Otros días hablan que eran dos reyes diferentes. Uno respondía al otro, que era más grande. Darío el rey y Ciro el emperador. Y hay una discusión con respecto a esto. La verdad es que eran dos pueblos que se habían unido y era un imperio colegiado de dos naciones. Pastor, ¿y en qué país queda esto? Los persas son los iraníes en el día de hoy. Los persas. La gente de Irán son los persas en el día de hoy. Los medos no sé. Pero la gente de Irán, los iraníes, son los persas en el día de hoy. Ok. Gracias. Dios le bendiga. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Pocos minutos ya nos quedan para irnos. La línea está abierta y usted puede seguirnos llamando. Tropiezan con la aflicción. cayó entre espinos, nació y luego se ahogó, porque al pasar de los días llegó el afán y la riqueza. La que cayó en buena tierra. Somos Diálogo Pastoral, nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, viernes, sábado y domingo, viernes y sábados, 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Si usted no tiene iglesia donde asistir, le invitamos para que usted pueda asistir con nosotros. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Oiga, ¿usted cree que el rapto podría traer un debacle económico a Estados Unidos? No a Estados Unidos, al mundo. Imagínese usted cuántos millones de evangélicos hay aquí en la tierra. Y que esos millones de evangélicos de repente se vayan y ya no compren, ya no coman, ya no vistan, ya no trabajen, ya no produzcan, ya no compren gasolina. Y para colmo, ¿cómo van a buscar a tantas millones de personas para ponerlo de nuevo en el campo de trabajo? Por ejemplo, entrenar a un individuo como yo en el campo de la medicina, a mí me costó 6 años de entrenamiento para ser médico. Imagínense que todos los médicos cristianos evangélicos se vayan todos al mismo tiempo. Entrenar, por ejemplo, a todos los ingenieros, pilotos cristianos. Entrenar a un piloto cuesta como 10 años. Eso va a ser un desbarajuste económico tremendo, más los catástrofes naturales que ocurrirá con el rapto de la iglesia. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Ajá. Quería hacerle una pregunta. Ajá. Estaba leyendo en el Apocalipsis 3:1. Ajá. Donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Uh-huh. ¿A quién se refiere, hermano? A la plenitud del Espíritu Santo. Acuérdese que en el libro de Apocalipsis dice que delante del trono de Dios y del Cordero hay un candelabro con 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno, pero tiene 7 manifestaciones ministeriales en su plenitud. Ok. Okay. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. A usted también. 713-921-2035. Nos quedan 3 minutos, ya nos vamos. Tiempo para recibir quizás 1 o 2 llamadas más. Somos Diálogo Pastoral. Estamos en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad espacial, Houston, Texas. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Buscando obreros hoy para trabajar. Cristo está buscando obreros hoy para sembrar la semilla en el mundo entero. Somos Diálogo Pastoral, 713-921-2035. Nos quedan 2 minutos y ya nos vamos. Este viernes, en el día de mañana, servicio a las 7:30 de la noche. Sábado 7:30, domingo 9:45, 6 de la tarde. Llamada por aquí. El Señor lo bendiga, pastor. Amén. Y bendizca a toda la iglesia y a su esposa y a cada uno de su familia, pastor. Gracias, mi hermano. Con mucho, Señor. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Bueno, me llamaron para bendecirme. Ya recibí la bendición. 713-921-2035. Ya nos vamos, hermanos. Gracias. Le damos a Dios por su atención en el día de hoy. Ya nos vamos. Recuerde, este programa llega a usted como una cortesía, esfuerzo de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Nuestro deseo es que usted sea edificado cada día con la palabra del Señor. Cada día tratamos de hacer lo mejor para el Señor y para ustedes, trayendo un programa de excelencia, un programa sencillo, pero al mismo tiempo un programa con profundidad y respeto a nuestra audiencia, trayendo lo mejor de la palabra del Señor. En este programa trato en todo lo que se pueda de no guardarme nada, de enseñarle todas las cosas con honestidad y como yo las sé,